cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Mucha gente hoy está cantando, le cantan al amor y le cantan a la mujer, le cantan al vino y le cantan al placer. Yo levantaré mi voz para cantar, para aquel que me da amor y libertad. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Canciones que levantan y hay canciones que hacen caer. Canciones de alegría y otros cuantos de dolor. Entre esas canciones que se oigan y cantar, para aquel que me da de su felicidad. Decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría.